Y bueno, a mí me consta de que los compañeros de Telan son también quienes generan la información que luego se transmite a nivel país uh-huh. e internacional. Uh-huh. Y en el caso de Bariloche, que es una ciudad-estado, no porque uh-huh. nosotros vivamos en Bariloche, porque la realidad es así, ¿no? Viene el presidente de Estados Unidos, viene el rey, se hace un congreso internacional. Uh-huh. Es un lugar donde se genera mucha información. ¿Quién va a ser el responsable? No sé. Y además tampoco sé quién va a ser en Viedma, que es la capital de la provincia. En Viedma creo que no quedó ninguno. No quedó nadie en Viedma. En Mar del Plata, en La Plata, han echado a, digamos, y además de una manera, te diría, casi terrorista, ¿no? Porque nos apretan por un lado y, digamos, no es una cuestión ideológica, como dijo Lombardi. No, vi que el otro día se lamentaba a alguien que dijo, yo voté a este gobierno, yo nunca hice un paro, que a mí me pareció, hasta en su desgracia, diría desde mi punto de vista lamentable, desde mi punto de vista. Puedo entender que haya confusiones, ¿no? Pero siendo comunicador debiera ser más rigurosa su forma de pensar, al menos. Bueno, no. O sea que hay gente que ha votado a Macri y lo ha hecho público y está en la calle, digamos, ¿no? Es lo que vos decís, esto es un ajuste. El ajuste viene siempre con represión y bueno, esta es una parte de la represión, es una pata de la represión, porque dejar a la gente en la calle, 350 familias en la calle, incluso en algunos casos a los dos lo han dejado. Ajá, parejas que por ahí era uno periodista, otro administrativo, los han dejado en la calle, es decir, sin sostén de familia. Entonces hablamos de un proyecto de país que tiene que ver con una mesa de dinero. Mira, nosotros estamos hace mucho tiempo publicando acá como un avance el famoso Loeffler, una definición que tiene que ver con que los medios generan, suponete, una información falsa que involucra supuestamente en actos de corrupción a quienes han sido referentes en gobiernos anteriores, luego la justicia los procesa sin ningún tipo de prueba. Pusimos ejemplos inclusive, ¿no? Qué sé yo, el caso de Lula da Silva en Brasil creo que es el paradigma, sí. ¿No? Pero también pasó en Ecuador, pasó en Paraguay uh-huh. y acá en la Argentina, por supuesto, ¿no? Y me da la impresión de que, más allá de que el ajuste es parte de la exigencia y por eso se despide gente, también se está fomentando un periodismo acrítico, obsecuente, colaborativo, ¿viste? Yo creo que es el AFCA al revés. Sí, sí, sí, tenés razón. ¿Entendés? Claro. Porque esto cercena un montón de voces del interior del país que claro. además se replicaban en otras provincias. Y queda absolutamente metido dentro de dos, tres medios muy corporativos, muy, muy como es este gobierno. Y lo que le faltaba era acallar a la agencia de noticias. A la agencia de noticias. ¿Por qué? Pero tampoco, yo no quiero venir a decir, no, nosotros los periodistas, ¿entendés? No, esto está pasando a los trabajadores. Es decir, no es porque le pasa a los periodistas, le pasa. Sí, sí, le pasa a Vialidad, le pasa a gente de la educación, ¿entendés? Le pasa. O sea, está pasando claro. en el país, digamos, todo lo que molesta, bueno, no nos sirve, no nos funciona, no funciona para este modelo. Una agencia de noticias como tal, o sea, esto ni los milicos. No. No, tenés razón. Sustituyeron. Habrán sustituido, pero sí. Esto sobrevivió. Nunca hubo una masividad así. No, ¿no? 350 de golpe. Mira, fíjate, Pousa, que es el actual presidente de Telam, en el año 2000 echó a 100 personas, 100 trabajadores. Vino con toda esta cosa de lo que viene hoy, ¿no? En la época de la Alianza. Y hablar de no, igual que ahora, ¿no? De que la iba a modernizar, y el tipo cuando se va le hace un juicio al Estado y era un cargo político el que tenía. Estamos hablando de ese tipo. Qué hipocresía. Ese es el tipo que hoy dirige Telam. Refuncional. Y encima le hizo una. Claro. O sea, con un cargo político, porque eso es una. Sí, es no una fue asignación. Un concurso ni nada que ganó un cargo. Y lo pusieron así los sí, de la sí. Alianza, estaba también Lombardi. Tendría que haber agradecido lo que lucró ahí, digamos. Y después de irse, le hizo un juicio al Estado. Como trabajador. No, es impresionante. Mira, Alejandra trajo varias infografías. Aquí hay una que habla que en el año 2003 Telam tenía 479 trabajadores. Tenía un servicio de cable, servicio fotográfico, administración, publicidad, control y diseño de pautas publicitarias oficiales, era el ámbito de la publicidad. En 2018, 15 años después, tenía 870 trabajadores, pero claro, tenía servicios de cable, servicio fotográfico, infografías, videos, podcast, archivos fotográficos, streaming, archivos audiovisuales, especiales multimedia, portal web, corresponsalía en todo el país, corresponsalías internacionales, abonados, más la administración, que incluye, por supuesto, la cuestión periodística y la publicidad. Bueno, el área publicidad está en rojo, fue totalmente vaciada, ahí no queda ningún empleado. ¿Habrán tercerizado? ¿Qué hicieron con esto? Ahí lo que hicieron fue, primero les dejaron los dejaron en su trabajo, pero lo que hicieron fue la pauta pública, la pauta que es una tarasca importante, es un montón de claro, guita, es mucho la agarró dinero. Marcos Peña con sus amigos, uh-huh. y lo que hacía la gente de la publicidad, digamos, lo que hacía era controlar, servía como un controlador, digamos. Sí, sí. Los dejaron sin laburo, tercerizaron eso, pagaron un montón de dinero. Un montón de dinero. Y la tiene Marcos Peña. Mirá, mientras estamos hablando con Alejandra y denunciando esta situación, vamos a cortinar un cachito y lo vamos a incorporar a la mesa de trabajo a Daniel y vemos de qué se trata esto.